Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Aquí nos hallamos una semana más, prestos, dispuestos para seguir disfrutando de todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. ¿Estamos ya preparados, dispuestos? Espero que con un poquito más de ánimo que la semana pasada, puesto que la Navidad se va acercando. De hecho, la semana que viene ya nos estaremos tomando los turrones y volveremos a casa por Navidad. Como decía aquel. Muy pero que muy buenas, familia ochentera, y bienvenidos todos a esta nueva entrega de 80s desde el 14 hasta el 20 de diciembre. ¿Estamos ya todos congregados? ¿Sí? ¿En torno al corrillo de la patata caliente de la radio? ¿También? Pues vamos a comenzar sin más dilación y lo hacemos con Mike Scott, que esta semana está cumpliendo años y es el cantante, líder y compositor de Los Chicos Acuáticos, por así traducirlo, de Waterboys, una banda creada en Londres en el año 1981 y que consiguió grandísimos éxitos como este que enseguida te voy a poner. Y dicen, porque al menos un servidor no ha podido verlos en directo, pero resultan demoledores encima del escenario y su estilo oscila desde el R&B hasta el pop y su guitarra nos deja un sabor que nos retrotrae a la ciudad natal de Mike Scott, que es Edimburgo. En 1991, cuando el grupo se tomó un tiempo de descanso, Scott comienza una andadura en solitario. Vamos a quedarnos con The Hole of the Moon, que es nuestra primera propuesta musical aquí en 80s por parte de los Waterboys. Y así felicitamos a Mike Scott por sus 57 tacos esta semana. Abrimos la persiana. Pasen y escuchen porque son todos bienvenidos. Flashes. todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Es la primica de la Houston, la prima de Whitney Houston, que afortunadamente sigue viva, sigue entre nosotros y cumple esta semana 75 castañas pilongas. Ahí está Dionne Warwick, que nacía el 12 de diciembre del año 1940 en East Orange, en la naranja este de Nueva Jersey en Estados Unidos. Entre sus mayores éxitos, como bien sabes, destacan canciones como That's What Friends Are For, I'll Never Fall in Love, que le valió 2 Grammy, y también este Heartbreaker, un tema, por cierto, escrito, compuesto por los Bee Gees. Y además, ya te adelanto que no va a ser la única vez que las influencias de los Bee Gees estén presentes en este programa. Dionne Warwick, 75, esta semana, que no se le notan ni la mitad de ellos. Y vamos a continuar, seguimos en esta senda musical que ya hemos iniciado y la seguimos transitando ahora con el nacimiento, porque también es un cumpleaños en esta ocasión, de Paul Simonon, que nacía en el Reino Unido el 15 de diciembre de 1955, es decir, que solo cumple 60 años. Nacía en la capital de la Isla de Islas, en Londres. Siempre quiso ser guitarrista, pero tuvo que conformarse con tocar el bajo, y fue uno de los miembros fundadores de The Clash, probablemente el mejor grupo de punk de los últimos 40 años. La foto de Paul rompiendo su bajo tras una actuación fue la portada del álbum London Calling, el 79, el tercer disco de esta mítica banda. Y yo he querido seleccionar esta canción para recordar a esta pazo banda donde las haya. Es el famosísimo Should I Stay or Should I Go, y así es como felicitamos no solo a la formación, sino también al bajista por las 60 castañas que le caen esta semana. Paul Simonon, ahí lo tienes, junto a sus compañeros The Clash. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, they molest me. If you don't want me, set me free. Set me careless, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know, should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know, should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Disfruta cada semana de aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Nada cambiará mi amor por ti. Todas las semanas tienes una cita en 80s con Carlos de Sanz. Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Ya se cumplen 28 años desde que este paso artista consiguiera el numerazo 1 del Billboard. George Michael en el 87 con Face, que era su primer disco en solitario, vio, llegó y venció. Y es que tenía ya un bagaje bastante importante de antemano junto a Wham, Andrew Ridgeley, ese famosísimo dúo de los 80, y decidió empezar de nuevo, esta vez en solitario, una gran apuesta, había que hacerla con cuidado y tomarse su tiempo. Y por eso George Michael empleó gran parte de este año 87 en componer y grabar las canciones de su primer disco en solitario. Y para ello, de forma curiosa, prescindió de las cintas magnetofónicas, es decir, de los magnetófonos, con lo que Faith se convirtió en el primer álbum digital de George Michael y uno de los primeros del pop registrado por ese procedimiento. Ten en cuenta que estamos hablando del año 87 y 6 temas del mismo escalaron a los mismos puestos de las listas. Increíble, George Michael, para quitarse el sombrero, y nunca mejor dicho. Vamos a continuar. En esta ocasión tenemos que recordar el que podría haber sido el 58 cumpleaños de este artista, que falleció muy joven, con 51, ni siquiera llegó a cumplir los 52. Estamos hablando de Antonio Vega Tallés, más conocido como Antonio Vega, compositor, cantante, el cual, si me pidieras un adjetivo para definirlo, yo te tengo que decir este: íntimo. El intimismo de sus canciones y su sensibilidad le ganaron la admiración de crítica y de público. Ya sabes que formó parte de Nacha Pop desde el 80 hasta el 88. Y a partir de ese momento comenzó una carrera en solitario que le llevó a publicar 5 discos un poco espaciados en el tiempo, desde el 91 hasta el 2005. Y yo quiero seleccionar para ti esta canción del 94 de su álbum Océano de Sol, que fue el que mayores alegrías le dio, porque tenía canciones absolutamente inolvidables, como El sitio de mi recreo o esta, por ejemplo, que te voy a ofrecer ahora, Elixir de juventud. Vamos a recordarlo y a sentir la emoción de escuchar su voz otra vez, y no será la última, ya te lo aseguro, en este programa. Antonio Vega podría haber cumplido 58 años esta semana. Enorme, sensible, genial. Fue el día en que escuché su voz. Seguí su eco hasta un rincón y allí tomó la forma de canción. Hoy no hay ley que pueda atarte a mí, por eso sueño junto a ti, pues nunca dices nada por decir. Es sensible y racional, yo me ocupo en descubrir toda su facilidad para entenderme y sonreír. Ella es mujer, niña, ella es mi chica, pues sin moverse me trae el levante y el sur, queriendo y sin darme cuenta, como un espejo reflejo su brillo y color. Y es que hoy, hoy, aunque dan ojos que mirar, no se oiga ni una queja más. Del elixir de juventud bebimos juntos prometiéndonos la vida. Quien nos llamó, qué pudo ser, nos puso de la mano desde el primer día. We'll be right back. llamó, qué pudo ser. Nos puso de la mano desde el primer día. Del elixir de juventud bebimos juntos prometiéndonos la vida. ¿Quién nos llamó? ¿Qué pudo ser? De nuestro juramento fue el primer día. Del elixir de juventud bebimos juntos prometiéndonos la vida. ¿Quién nos llamó? ¿Qué pudo ser? De nuestro juramento fue el primer gran. Como siempre a estas alturas el programa ya está aquí, ya ha llegado el One Hit Wonder de la semana, la canción Flor de un Día que proporcionó los 15 minutos de fama que por otra parte también se merecía a este artista que se llamaba, que se llama Robert S. Neville, más conocido como Robin Neville, un cantante, compositor, productor y guitarrista nacido en Los Ángeles en el año 58 y más conocido por una canción del año 1986. Una canción que fue grabada por el cantante de gospel Bo Williams del año 1985, pero fue versionada de nuevo dos años más tarde gracias a Robbie Neville, que seguramente recordarás, en el año 1987 para este compositor y productor que ha tenido bastantes más años de actividad, pero no consiguió un éxito tan grande como con esta canción que fue su sencillo de presentación. Así es la vida, o es la vida en sí misma, C'est la vie es nuestro One Hit Wonder de la semana aquí en 80s. Just the way. cada semana tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Suele ser habitual en los últimos programas, se nos pasa el Ecuador, como siempre bailando, y en esta ocasión al ritmo de Robbie Neville, con este sellado y ese clasicazo que ha sido el One Hit Wonder de nuestra edición de 80s, que está abarcando la semana del 14 al 20 de diciembre. Enseguida comenzamos con uno de los tres miembros de un grupo cuyo nombre se refiere a una de las fases del sueño. Enseguida te digo de quiénes se trata, y también tendremos nuestra canción de película, como bien sabes, que vendrá muy sabadera, muy febril y muy bailonga. Ya no te digo más pistas. Enseguida lo escucharemos aquí en 80s, pero antes déjame recordarte, como siempre, las vías de contacto con nuestro programa. Ya sabes que son principalmente dos. En primer lugar, nuestra página web, nuestra comunidad oficial. Facebook. 80s con Carlos de San. Esa es nuestra página, ahí podrás escuchar todas las ediciones que ya han sido emitidas a la carta, gratis en cualquier momento y lugar, como bien sabes. También consultar el repertorio de coplillas que cada semana te ofrecemos, y si no quedas satisfecho te devolvemos el dinero. Y también puedes escribirnos, hacernos llegar tu petición, tu dedicatoria, a nuestra dirección de correo electrónico. Apunta, todo con letra, 80sfm@gmail.com. 80sfm@gmail.com. Ya sabes que no hay excusas, que siempre que quieras estamos conectados aquí en 80s. Y si me permites, la referencia personal, fue una noticia bastante triste cuando me enteré hace algo así como 3 años de que este grupo se separaba, y es que me quedé con las ganas de haberlo visto en concierto. Y no parece que sea una banda de estas que amagan con irse y que después no se van porque se toman un descanso y vuelven. Parece que esta separación ha sido definitiva, o al menos así lo hicieron constar sus miembros. Tal semana como esta, el 17 de diciembre del año 1956, nacía Mike Mills. ¿Que quién es Mike Mills? Pues es el bajista y compositor de una banda que, como te he dicho, toma nombre de una de las fases del sueño. Y esa, en concreto, es la del movimiento rápido de los ojos. Es decir, Rapid Eye Movement. Es decir, REM. Estamos hablando del tío de la melena y de las gafas, para que nos entendamos. Es uno de los tres miembros de REM, el fundador, bajista y compositor, junto a Mike Stipe y Peter Buck. Y yo quería traerte uno de los temas más sentidos, más bonitos y más legendarios de esta banda, el de la banda del Rapid Eye Movement de REM. Todo el mundo hace daño en su medida. Everybody Hurts, del disco Automatic for the People del año 92. Y así recordamos, porque sigue vivo y nos alegramos mucho. A ver si lo convencemos para que vuelvan con Stipe y con Buck a formar otra vez REM. 59 tacos esta semana para Mike Mills, REM. Yours alone. Conecta con todos tus recuerdos en 80. Se han ido la ilusión y las ganas. Imaginarás por qué traemos a colación este tema. Y ya puedes hacer tus apuestas. ¿Es la una o la otra? A ver. Manos arriba. Pues sí, es Marilia. Es Marilia la que esta semana está cumpliendo años. Marilia Andrés Casares. Una conquense, por cierto. Hace tiempo que no traemos aquí a nadie de Cuenca y es un orgullo, oye, por esa preciosa ciudad. 41 tacos los que le caen esta semana a Marilia. Siempre ha sido así conocida porque formó, como bien sabes, junto a Marta Botía Alonso, el dúo musical Ella Baila Sola, que es uno de los grupos más elegantes, todo hay que decirlo, de los últimos 20 años del pop de nuestro país. El primer sencillo de su carrera fue este, Lo Echamos a Suertes, que fue un éxito en España y América y se mantuvo en el número uno en multitud de listas. Y en solo unos meses ya habían conseguido vender más de 1,5 millones de copias de su álbum debut. Como churros se vendió aquel Ella Baila Sola, el álbum homónimo de estas dos chicas que se disolvieron en el 2001 con 4 discos de estudio y solamente 6, casi 6 de trayectoria. Absolutamente fulgurante y merecido el éxito de Ella Baila Sola. Y vamos a seguir en clave de pop español y lo hacemos ahora con el grande, entre grandes, Alejandro Sánchez Pizarro, más conocido como, sí, ya lo sabes, Alejandro Sanz, este cantautor, compositor y músico que ha vendido más de 25 millones de copias de sus discos en todo el mundo, que se dice pronto, y cuenta con 17 Grammys latinos y, según acreditan los productores de música de España, cuenta con más de 8 millones de álbumes certificados en solitario. Una carrera absolutamente dilatada en el tiempo, con en total 11 trabajos de estudio y nos vamos a quedar con el que lo dio a conocer, Viviendo Deprisa, de 1991. Por aquel entonces era un chavalillo, pero como bien dice en esta canción, entrará en tu vida y de hecho entró en las nuestras pisando fuerte. Esta semana Alejandro Sanz cumple ya 47 tacos. Oye, y que nos diga el secreto para conservarse como si tuviera 20, ¿eh? Es tan difícil de llevar, mezcla de pasión e ingenuidad, difícil controlar. Tú siempre tan fantástica, y yo sé que tengo mucho que aprender, pero tú también. Yo sigo pretendiendo desnudar a media luz tu intimidad y vestir mi piel. Sabes aprovecharte de la luz que desprendo al mirarte. Mi habitación en silencio está, templado el aire y yo, que pienso en soledad, locamente enamorado. No sé qué es lo que me pasa, pero solo puedo pensar en ti. Locamente enamorado, locamente enamorado, sí. Todo irá bien, ya verás. Me digo porque quiero estar convencido. Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas. Yo soy solo un adolescente, pero entrar en tu mente, pisando fuerte, compartiendo las miradas con las luces apagadas. Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro, pisando fuerte, no, no. Seguro, pisando fuerte. cuenta la verdad, ya no puedo más. Pero ya me conoces y aunque todo se hunda, yo seguiré aquí en pie. Fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas. Yo soy solo un adolescente, pero entrar en tu mente, pisando fuerte, compartiendo las miradas con las luces apagadas. Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro, pisando fuerte. Sentirme yo mismo, a sentirme más seguro. Es tan bonito esto de soñar. Sintoniza cada semana Ochentas, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. If you believe. Siempre que escucho una canción de este tío, pienso lo mismo. Qué suerte que dejó de trabajar de ingeniero de sonido y se puso a hacer lo que mejor sabía hacer, aunque desconozco que seguramente también haría una gran labor como técnico de sonido, pero se puso a componer y a cantar, que era lo que mejor se le daba. Don't Answer Me es solo uno de los temas, es una de las maravillas que compuso Alan Parsons durante su carrera, que por cierto todavía continúa, lleva casi 50 años de trayectoria. Nacía el 20 de diciembre de 1948 en Londres, en el Reino Unido. Ya le caen 67 castañas encima. Y como ya te he dicho, fue técnico de sonido, trabajó como asistente de grabación del álbum Abbey Road y de Let It Be, de los Beatles, y también colaboró con los Wings, con los Hollies y también con Pink Floyd, con quienes ayudó a lanzar el exitoso disco Dark Side of the Moon, por el que fue nominado a Grammy como ingeniero de sonido, pero Alan Parsons Project fue el que más alegrías le dio desde mediados de los 70 y durante 11 años. Don't Answer Me es una de las maravillas de este gran artista. Y ahora vamos ya por nuestra canción palomitera peliculera de la semana, nuestra banda sonora original. Alquilamos Fiebre del Sábado Noche, ya te lo anunciaba, una película de 1977 dirigida por John Badham y protagonizada por John Travolta y Karen Lynn Gorney en los papeles principales, con un guión basado en un artículo publicado el año anterior en la revista New York Magazine titulado Ritos Tribales del Nuevo Sábado en la Noche, película por la que, por cierto, John Travolta fue candidato al Oscar en el 78 como mejor actor principal. Y qué decir, qué decir de la banda sonora original. Son todas canciones extraordinarias. Y yo solo puedo ponerte una, como bien sabes, cada semana. Pero yo quiero que terminemos este programa bailando. Bailando el pelo para atrás. Es decir, el famosísimo, famosísimo Stayin' Alive de los Bee Gees. Así que en sus marcas, preparados, listos, aquí está la banda sonora original de la semana en 80s, Bee Gees. Thank you. te dije que los Bee Gees iban a estar muy presentes en el programa de hoy, y aquí los tenemos para cerrar esta entrega de 80s que ha abarcado desde el 14 hasta el 20 de diciembre. Nos vamos ya a dormir la mona y a recuperarnos de esta fiebre que nos han contagiado dulcemente los Bee Gees con este Saturday Night Fever. Nos escuchamos, como ya sabes, dentro de 7 días menos una hora en 80s. Hasta entonces, ya sabes, 80s con Carlos Echan y 80sfm@gmail.com. Espero que tengas una muy, muy feliz semana y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Fin del programa.